5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Ya les comentamos que además con posterioridad nos vamos a quedar con lo que son todos los detalles, datos en torno a esta edición de la Romería de San Isidro. El próximo domingo es una de las citas destacadas del fin de semana de este puente festivo que nosotros vamos a destacar enseguida. Pero antes, además, vamos a referirnos a la cita flamenca por excelencia, sin duda, de cada año. Estamos hablando del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Les hemos venido hablando sobre distintas sesiones dentro de la fase clasificatoria. Ya les comentábamos la pasada semana que llegaba al final de esa primera fase que ha durado, bueno, pues desde febrero, durante varios meses. Y ya se conocen los finalistas y también la fecha de cuándo tendrá lugar esa final. Vamos a comentar todo ello con el presidente de la Peña Flamenca, que ya nos acompaña, Curro Flores. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que ya se conoce la fecha, ahora la vamos a comentar, de esa final, de esta 26ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Y lo más importante, ya se reunía el jurado y podemos dar a conocer cuáles van a ser esos finalistas, ¿no? Efectivamente, se reunió por separado el jurado de cante y el jurado de baile y dieron su veredicto. El jurado de cante dio un veredicto de Fuensanta Blanco de Córdoba, Juan Aguirre de Santiago de Chile y Juan Fernández del Puerto de Santa María. Eso es a lo que baile se refiere. Y el cante, perdón, ese es el baile, sí. Y el cante, Juan Fernández, Juan Aguirre y Fuensanta. Esos serían al baile, como decimos, Juan Fernández, Fuensanta Blanco y Juan Aguirre. Y al cante, estaríamos hablando, estoy viendo por aquí, ¿no? En la web, José Antonio Romero, si no me equivoco, sí. Antonio Ortega Hijo y Manuel Aguilera, ¿no? Exactamente, sí, que cogió dos del mismo, sí. Pues son los finalistas, ya decimos, de esta edición al cante y al baile. Si te parece, podríamos quedarnos con algún tipo de reseña de cada uno de ellos. Por ejemplo, al baile, Juan Fernández, del Puerto de Santa María, ¿qué podemos decir de él? Es un hombre muy estético, bailando. Tiene el baile muy, muy masculino. Es un señor muy, muy alto. Y es un bailado como la copa de un pino. Tendríamos después a Fuensanta Blanco, cordobesa. Fuensanta Blanco es una mujer que acapara toda la estética que puede tener una mujer bailando. Y aparte es una mujer que tiene una fuerza en los pies increíble. Y además participación internacional en el sentido de que tenemos un chileno también en la final. Desde Santiago de Chile, Juan Aguirre. Juan Aguirre lleva bastantes años en Sevilla. Él se vino a Sevilla con la idea fija de ser bailado. Y no es que viniera con la idea fija de ser bailado, es que ya lo es. Y de hecho está en la final de un concurso nacional de flamenco. Juan es un potro salvaje, pero sabiendo lo que hace perfectísimamente. Lo cierto es que este tipo de situaciones se da muchas veces, ¿no? Por ejemplo, con personas japonesas también, y sobre todo ya decimos al baile, cuando hablamos de flamenco, al cante es más complicado, es pero más también... complicado. Pero de muchos extranjeros que llegan a nuestro país, se tiran bastantes años en nuestro país, precisamente, bueno, pues aprendiendo, intentando tomar de lo que es la cultura flamenca, ¿no? Es así, y este muchacho ya nosotros tuvimos anteriormente otra persona que no era de España en el baile, que era de San Diego, de Estados Unidos, y participó en la final. Y ahora ha entrado este hombre en la final, que yo me alegro por él, porque es un hombre igual que todos los que vienen por aquí, pero él es un hombre que le pone mucho, mucho empeño a lo que es el baile flamenco. Pues eso ya decimos, al baile, si hablamos del cante, los finalistas, José Antonio Romero, de Paterna de la Ribera. José Antonio Romero, yo no tenía el gusto de haberlo escuchado cantar. Es nieto del perro de Paterna. Y su cante sería un cante verdaderamente profundo cuando el jurado lo tiene aquí en la final. Después estoy viendo por aquí a Antonio Ortega Hijo, que no sé si ha llegado a la final. Antonio Ortega Hijo estuvo en la final el año pasado. Y este año también, este es un hombre ortodoxo en el cante donde los haya. Y bueno, yo también me alegro por Antonio Ortega porque ya es amigo y porque en Mairena del Alcor hay cantadores a patá y muy buenos. Y de la Puebla del Río llegaría Manuel Aguilera, que es el tercero en disputa dentro de esta final. Manuel Aguilera es un muchacho muy joven, no relativamente joven, sino insultantemente joven, que canta él y su hermana, los dos participaron. Y yo tenía la corazonada de que Manuel Aguilera iba a estar en la final. No lo podía decir con certeza, porque el jurado, bueno, podía haber entendido otra cosa, pero yo creía a pie juntilla de que Manuel Aguilera iba a estar en la final, y me sorprendió cuando así fue. Pues son los finalistas, por tanto, en las dos modalidades de lo que será, bueno, pues la gran cita del próximo 7 de junio. Ahora lo vamos a comentar, pero antes de pasar a la fecha y porque además se anticipa con respecto a lo que estamos acostumbrados, dentro de lo que, bueno, pues es la esta edición del concurso, ¿qué balance harías como presidente de la Peña Flamenca de cómo ha ido el concurso, la participación, la afluencia de público? La participación viene siendo alta habitualmente, como todos los años. Hay que cortar para no hacer más participantes, porque si no, una anécdota importante es que el día que cerramos el concurso llamaron para inscribirse 3 personas y le dijimos, pero si el concurso acaba de terminar. Goza de una salud envidiable el concurso de la Peña Flamenca de Ubrique, y nosotros contentos con la situación, evidentemente. La afluencia de público, como empezamos siempre en febrero la afluencia de público es más corta, porque las noches están muy malas, porque hay agua, porque hay viento, porque hay frío. Y todos los años es de menor a mayor, y este año, por no ser diferente, ha sido de menor a mayor también, pero hay que decir que desde la mitad del concurso hasta el final, la gente literalmente no cabía ni de pie dentro del recinto de la peña. Hay que decir que, bueno, pues además lo que decíamos sobre la participación, más de 100 participantes, que ya, bueno, pues está claro que lo que es el concurso de Ubrique es una cita destacada a nivel andaluz, a nivel español, y más aún teniendo en cuenta que persiste a pesar de la crisis, siempre hay problemas para, evidentemente, buscar patrocinadores, el tema de los premios. Sin embargo, sigue ahí y eso es muy importante para un evento como este, ¿no? Claro, nosotros es verdad que tenemos que darle gracias a esta casa por la cobertura que nos da durante todo el concurso Radio Brique. Y tenemos que darle las gracias encarecidamente a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que nos avala no con lo que nosotros necesitábamos, pero sí es verdad que nos avala para que el concurso siga adelante. Por lo tanto, no hemos tenido nunca mala suerte con ninguna sigla política que haya llevado las riendas de nuestro pueblo, y con estos señores que están ahora no iba a ser menos. Ellos nos están ayudando en todo lo que pueden, y nosotros poniendo pues la fe, el trabajo y todo lo que haya que poner. Bueno, pues eso ya decimos sobre el balance de lo que ha sido esta edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. La final, ya, bueno, pues el culmen de lo que es todo este proceso, el día 7 de junio, decíamos. El día 7 de junio en el Francisco Fatou, porque hemos adelantado 2 semanas el concurso, porque hablamos con Josefina Herrera y coger el colegio iba a ser muy difícil. Y aparte, había muchos eventos ese final de mes en el que vamos a entrar. Y entonces vimos a bien de adelantarlo 2 semanas para nosotros tener tiempo material para hacer todos los menesteres que hay que hacer antes de un evento como este. Así que bueno, pues esa es la razón, como decimos, de el anticipo, porque sí que es cierto que se suele desarrollar, se ha desarrollado otros años, el 20 y algo de julio. Cierto, casi siempre, ¿eh? Cierto, cierto. Y hemos optado por terminar el 16. El 7 de junio, ¿no? Sí, pero el concurso terminó el 16. Sí, en cuanto a... Bueno, pues en 7 de junio, Teatro Francisco Fatou, a partir de las 10:30. Eso es. ¿Las entradas ya a la venta? Las entradas ya todavía no, pero estarán en la en la peña flamenca, estarán en taquilla y estarán en los socios que en la junta directiva, que siempre llevamos alguna en el bolsillo para aquellos que nos conocen que puedan comprarla ahí en la oficina de turismo. Así que en la oficina municipal de turismo pronto también se pueden adquirir. Pronto, pronto, ¿El sí. precio, por cierto? Mira que como eso yo no lo llevo, no te lo podría decir exacto, pero yo creo que a un precio módico de 3 euros. ¿Y de esta forma se mantiene o incluso más bajo que en anteriores ediciones? Más bajo que el anterior. Bueno, pues se pretende, imagino, que sobre todo... Que esté lleno ese día, ¿no? Claro, entendemos que hay una crisis ahora generalizada y que el flamenco no pasa desapercibido y por lo tanto, bueno, pues moderar un poco las entradas y a 3 euros yo creo que más baja ya sería imposible. Sí, dejarlo gratis ya prácticamente. Claro, claro. Y de todas formas, bueno, pues hay que destacar que, como decíamos, con las diferentes sesiones, ¿no?, de este concurso, ya de por sí una sesión de clasificación es como una gala en cualquier lugar o, efectivamente, un concierto, así que esto no digamos nada, ¿no? Efectivamente, claro, la final se baten en duelo por llevarse el primer premio. El que no haya visto nunca una final del concurso de Ubrique, es verdad que deja de ver mucho en lo que concierne a los festivales de aquí, de la sierra. Ubrique, su final de su concurso es un evento importantísimo. Pues eso sobre el concurso, ya decimos, sobre la final, que va a ser el 7 de junio. Y ya por terminar, Curro, hasta entonces, otras citas que haya, porque creo que el próximo fin de semana, el próximo viernes, sí que va a haber actuación de ubriqueños, ¿no? Efectivamente, va a haber... En la Escuela de Cante de la Peña Flamenca de Ubrique, que está dirigida por Juan Flores, y habrá, y también tenemos pendiente, que no sabemos si el 14 o el 21, un intercambio con la Peña de Santiponce. Así que sería... las últimas citas hasta el verano y por tanto, bueno, pues de lo que sería esta temporada, ¿no? Ya sí, hasta que reanudemos la feria con la gala, esa noche flamenca. La piel, claro. Que tenemos mucha ilusión en ella, queremos hacer una gala importante como la de todos los años y tenemos una ilusión enorme en la noche flamenca de la piel. Pues de todo ello hablaremos también próximamente en cuanto que se vaya cerrando, como decimos, eso será ya en feria, pero antes el 7 de junio, así que ya en próximas semanas, la final de esta 26ª, queremos decir, edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, con esos finalistas al cante y al baile que hemos comentado. Pues, Curro Flores, no sé si hay algo más que añadir. Nada más, reiterar las gracias a Radio Ubrique, porque siempre que lo necesitamos está ahí. Y la invitación, por supuesto, para todas las personas que nos estén escuchando, que acudan a esa final, que ya decimos, claro, en pocos lugares habrá, claro, una cita así, ¿no? Claro, señores, rogarles encarecidamente que echéis un ratito de flamenco con nosotros, porque la gente organizativa y la gente que suben en el escenario a darlo todo, sin el público no somos absolutamente nada. Regalarlo nuestra presencia, que las entradas son muy baratitas, y allí tomaremos una copa en el Mandá. Bueno, pues ya decimos, ahí queda la cita, que queremos destacar esa final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Curro Flores, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.